hace 4 o 5 años, políticas de la región, del sur, de América, eran vistas como simpáticas, pero en definitiva como expresión de republiquetas que no tenían demasiado peso en el mundo, y que entonces se podían dar el lujo de tener de pronto salidas populistas de distinto tipo y color, pero que en definitiva estaba fuera de juego de la globalización y que no tenía mucha perspectiva futuro. El cambio cualitativo es que hoy los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales e incluso muchos dirigentes políticos de la región empiezan a ver que este modelo es un modelo que claramente plantea una alternativa superadora del descalabro financiero y del ajuste permanente, y que además demuestra tener viabilidad. Hoy realmente nos consideran una alternativa viable, un ejemplo, como lo dijo la propia Sara Barro en el momento de hacer la conferencia de prensa al cierre de la reunión con Cristina. Y entiendo que algunos partidos políticos o algunas capas dirigenciales de los grandes partidos políticos de Europa empiezan a tomar nota de esta otra posibilidad.